Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a todos a su flashback. Este es el flashback 136. Yo soy Sorcerer Z y pues ya saben, aquí recibiéndolos como cada semana en este bonito programa nostálgico, donde pues vamos a, como de costumbre, estar hablando de los juegos clásicos del pasado, aquellos que nos traen recuerdos y que disfrutamos en su época muchos, y también para recomendárselos a todos los que pues no los vivieron en su época, y sobre todo como una alternativa para muchos juegos recientes que a lo mejor no aportan lo que aportaron estos juegos. Y bueno, pues para iniciar este flashback, pues vamos a presentar a los integrantes que van a estar platicando conmigo de dos juegos ahí bastante interesantes, y regresando pues a una consola de Nintendo que ya tenía rato como que no hablamos mucho de consolas de Nintendo. Y bueno, empezamos con Nice Player. Ok, ¿qué tal? Perdón por ahí por las pequeñas fallas, gente. Este del botón de mute es lo nuestro, es el pan nuestro de cada podcast. Pues nada, muy buenas noches aquí iniciando la semana. Ya saben, lunes, primer día de la semana, primer programa de la semana de Reset, y afortunadamente es el flashback. Tenemos dos buenos juegos el día de hoy. Uno de ellos no lo había jugado nunca, así que fue una muy grata sorpresa para mí jugarlo. Y pues el otro título, que es el de cajón, juegazo, así y ya. Bastante simple y directo. Y bueno, también ahí el otro integrante de costumbre de aquí del programa, del flashback, pues es Emilio. Hola, gente, buenas noches, gracias por acompañarnos. Espero estén listos para hablar de estos juegos viejitos, bonitos, como diría mi buen amigo Kike Kabuto, que ahorita en un momento más esperemos tenerlo con nosotros. Y pues nada más saludando a los que nos están escuchando ahorita en vivo en el chat de la página de Reset. Está Crush Dan y está M Medina y está Omar. Gracias por escucharnos, queridos compañeros y Medina. Y pues nada, espero que queden todo el programa y lo disfruten. Uh-huh. Y complementando, pues en Mixler tenemos a otros seis, que dice seis elsewhere, que ojalá se puedan crear una cuenta para que dejen sus comentarios ahí en el chat de Mixler también. Y bueno, también acá un nuevo invitado que tenemos, gracias y por culpa de Kike Kabuto, que acá nos lo presentó, Abel. Hola, ¿qué tal? Digo, pues primero que nada, gracias por la oportunidad. Digo, este es mi pip. Ah, se fue el sonido. Lo perdimos. Bueno, perdón, un problemita con mi micrófono. Y pues no, más que nada, este va a ser mi primer programa de flashback, y pues bueno, aquí vamos a estar echándole ganas. Ahí está. Y bienvenido. Sí. Bienvenido, y pues bienvenido. Pues ahí el chiste es compartir la nostalgia y el gusto por los juegos, es lo importante. Y bueno, pues vamos ya también ahí haciendo las introducciones de nuestra demás información de las redes sociales, que pues ya saben que nos pueden encontrar en Facebook o facebook.com/reset.tv, nuestro Twitter que es @resetmx, nuestra página web que tiene dos dominios, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. donde pues aparte de este podcast tenemos varias publicaciones escritas, noticias y muchas coberturas, y obviamente los videos que también están en nuestro canal de youtube.com /resetmx, que pues ya saben, ahí sobre todo relacionados con videojuegos, pero también un poco de cine y otras cosas. Y bueno, también hay un saludo a todos los podcast amigos, a los ahí que nos saludan, o al menos que también ahí les recomendamos, los de Zona Negativa Podcast, los de Select Start, los de el Retrocast, ahí con el Retro Miguel y todo su equipo, también a los de Música Alterna Podcast, a los de los de podcast de criaturismo, y bueno, hay muchos saludos, y también pues obviamente a los de la podcastería, que pues ya saben que por ahí pondremos el anuncio. Pero bueno, ya no me alargo más, algo más que tenga que agregar, o vamos ya con la música del juego. Música, yo creo que ya. Ahí está, pues vamos entonces con la música del primer juego de estas, de este programa, y pues regresamos ya para empezar a hablar de este juego, que por de alguna forma extraña nos lo brincamos, a pesar de haber hablado ya del juego que había sido su secuela. Así que escuchamos la música y regresamos. Y pues ya estamos de regreso con este corte musical de esta, la música de este juego que hay, a ver, espérenme que aquí tengo algunos problemas con el sonido, pero bueno, sí, del tema musical de este juego, de pues ya escucharon ahí de esa temática acá medio tétrica, medio también rítmica, que es pues de Macabra, más que nada, de Super Castlevania 4, que curiosamente nos lo brincamos porque ya habíamos hablado de la versión de NES, del Symphony of the Night, pero no hablamos de este. Así que pues nos regresamos X para también. Sí, no, todavía no. Sí, Rondo's no, Blood, Drácula X. No, que no. Tú que lo inventas, sí. Tú lo inventas. Yo no lo invento, lo voy a buscar y te lo voy a poner. Y si no, te troleamos todos. Sí. Échale billetes, ahorita lo saco. Y bueno, de todas maneras, me agarró desprevenido y Kike no se escuchó muy fuerte, que digamos. Y bueno, vamos a empezar pues ya a hablar con de este juego de Super Nintendo, que pues fue pues como muchos de los juegos que salieron para los primeros juegos que salieron para el Super Nintendo, pues fue un upgrade, una actualización, una versión mejorada de uno de los tantos juegos clásicos que ya estaban en el NES. En este caso, pues adaptó mucho de lo que fue el primer Castlevania para hacer este nuevo juego, que prácticamente sigue la misma historia del primer juego, con este Simon Belmont pues siendo el protagonista, y pues como de costumbre regresando al castillo de Drácula pues para enfrentar a todos sus secuaces y obviamente para exterminar al propio Drácula. Y pues este juego, que además de que trae pues los gráficos y sonido mejorado, obviamente pues con una consola de 16 bits, también trae mecánicas mejoradas porque aprovecha bien el control y mete movimientos y mecánicas del personaje que a lo mejor en consolas anteriores no se podrían haber hecho, y que ya con este pues el personaje puede realizar ciertos movimientos y ciertos ataques de forma mucho más fácil y más versátil, pudiendo atacar en varias direcciones principalmente, y usando pues con otro botón ya las armas secundarias, las armas especiales, que más que nada era con L y R. Y pues aparte de que aprovecha mucho de las capacidades de procesamiento y de presentación gráfica del Super Nintendo para enriquecer los escenarios, que ahora van a ser pues más extensos y más variados. Y bueno, ya esta es una introducción de lo que es Super Castlevania 4, y pues les cedo la palabra a mis compañeros para que ya nos explayemos con este juego. ¿Qué pasó? Alguien se le cayó. Ahí se está ahogando. Sí. ¿Qué pasó, muchachos? Hablen, digan algo. Es un juegazo. Así como que juegazo. Yo creo que este juego es muy sobrevalorado, pero yo no quiero empezar porque yo le voy a tirar tierrita al juego. Entonces mejor empiezo así. Si quieren, empiezo. Yo no tengo problema. No empieces aquí, ¿qué? ¿Yo? Las malas noticias al principio. Mira, ahí te va. El juego que Super Castlevania 4, ya dijo Sosa de qué año salió. Ya dijiste Sosa eso, ¿no? No. Es que estaba en las redes sociales. Llego y me ponen hasta chambear, entonces pues no puse atención. Entonces, no sé si ya dijiste. ¿No? ¿Nada? No. ¿Decir qué? Salió en el 91. Ajá, eso pues el año que salió en el 91, pues. Es un juego de 1991 que salió para tanto para el Super Nintendo como para el Super Famicom, desarrollado tiene la mano de la gente de Konami, que también no sé si ya les mencionaste que viene siendo un remake del Castlevania original. Ajá. Pero obviamente aprovechando todas las cuestiones y las bondades de la consola del momento Nintendo, que en este caso era el Super Nintendo. Por ahí hicieron muy buen uso del famoso modo 7, Recordemos que al ser uno de los primeros juegos de los, pues por decir, de la primera camada de juegos que salieron para el Super Nintendo, pues estos juegos, Nintendo obligaba a las compañías a tratar de sacarle jugo a la consola o tratar de hacerlo diferente o vaya, que aprovechara estas bondades de la misma para que sea llamativo, para que, pues para que la gente le gustara, ¿no? Y también recordemos que los primeros juegos que salieron para el Super Nintendo todos iban acompañados de clásico Super, y pues este no fue la excepción, que fue llamado Super Castlevania 4. Por aquí nos ponen al mando de ¿cuál de los Belmont es? Es este... Simon, de nuevo. De Simon, de hecho es el original, perdóname, de Simon, de digamos que el mero, el papas fritas de los Belmont, para darle en su mouse a Drácula, ¿no? La historia de siempre, todos la conocemos, charalá. Pero, pues, ¿qué tiene de chido? ¿Qué tiene de bonito? Es como su nombre lo dice, es un remake. Realmente se siente como un Castlevania. Tienen la movilidad de un Castlevania, los enemigos, la música, todo, pero digamos que exponenciado o elevado a la 16 potencia, porque estamos hablando de 16 bits. Qué bueno que soy yo eso. Y pues bueno, por ahí vemos mucha mejoría en cuanto al diseño de niveles, el manejo de los fondos, incluso fondos como, no sé, muy animados. Vemos no sé si llamarlo interactivo a cierto punto, porque hay lugares donde te puedes cambiar hacia el fondo, utilizando mucho la parte esta de la rotación y escala que tiene el Super Nintendo, porque tienes un movimiento nuevo, ¿no? O bueno, creo que mejor no voy por orden. Sigues siendo un Castlevania, se siente como un Castlevania, pero ahora, como es en 16 bits, pues los personajes y los sprites todos son un poquito más grandes, un poquito más detallado. Y algo muy, muy, muy, muy padre es lo de el manejo o el movimiento este que le pusieron con el látigo, ¿no? Que ahora lo puedes manejar en cualquier dirección, lo puedes apuntar o teledirigir, como lo quieras llamar, y que además si dejas presionado el botón se queda como que un movimiento libre, ¿no? Entonces de cuenta que ya no traes un látigo, sino parece como si trajeras unos nunchakus, y te sirve bastante. Creo que en eso hace que el juego también sea muy, muy sencillo en algunas cosas, ¿no? Porque puedes estar agachado moviendo moviendo el látigo, y pues ya puedes ir matando a todos los enemigos sin tanto problema. A pesar de todo esto, el juego se sigue jugando como un Castlevania, el personaje se siente un poquito pesado, pero hasta eso también tiene sus ventajas en el momento de estar en las escaleras, ¿no? O sea, el hecho de que puedas saltar y puedas saltar directamente las escaleras, en algunos Castlevanias esto no te lo permite, aquí sí. E incluso se ve medio chistoso que puedas, cuando brincas hacia los escalones, que los puedas subir y bajar en reversa. No sé si también les pasó eso, que es más bien como una especie de bug o glitch, pero que te ayuda en algunos momentos. Y bueno, creo que como intro está bien, no quiero robar todas las cosas que puede hacer, por ejemplo lo de las armas y cosas así, entonces no sé si alguien más quiera continuar. El segundo o aquí le sigo, como ustedes quieran. El segundo intro. Perdón, que de alguna manera Castlevania 4 yo sentí como... Otra vez se cortó. Lo perdimos de nuevo. No regresa. No, se nos cayó, se nos murió. Esperemos que lo haya defendido, bueno. Porque... Pues fíjate no sé, que ahorita aquí que no más... le echaste tierrita al juego, ¿eh? No, porque no, me estoy absteniendo. Yo creo que... bueno, pues destacaste cosas muy buenas. Por ejemplo, el que aprovecharon los fondos para los niveles. Y que sí lo aprovecharon bien, porque pues metieron diferentes animaciones y que de hecho te notaban, o sea, te daban un giro de 180 grados dentro del juego. Y que sí te metían más dentro de los niveles. Como mencionabas tú y Sorcerer, pues sí, un poquito más, bueno, bastante más detallados. Y la música, que a mi parecer muchos la alaban, pero para mi gusto no queda muy bien dentro del juego. Como que la siento demasiado alegre y no tan macabra como para lo que es. O sea, estás peleando contra los secuaces de Drácula y contra Drácula, entonces siento que está como que muy alegre y no tan oscura como debería de ser. Bueno, es que es como el paso evolutivo, ¿no? Porque la música de los juegos de 8-bit, pues lo regular tampoco era muy macabra por las limitaciones de las consolas. Entonces como que todavía empezaba a hacer el cambio de hacer esas canciones más de acción a empezar a hacer algo un poco más macabro. ya donde pues despuntó Castlevania, como todos sabemos, pues fue en Symphony of the Night. De hecho, Castlevania 4 por ahí trae como de 2 a 3 temas que son, o sea, que originalmente salieron en las versiones de NES, pero nada más que ya con, como que haciendo gala del chip este que ahora que tiene el Super Nintendo, pero pues sí, o sea, en esencia, yo siento que era más que nada como, perdón, un tech demo del Super Nintendo, como que era para mostrar más que nada lo que podía hacer la consola. Y sobre todo porque como salió muy cercano a la salida del Super, o sea, como que siento que como que traía esa intención. A mí en lo particular, a mí sí me gustó mucho, es uno de mis juegos favoritos. Te va a enojar, Kike. No, cada quien sus gustos, Mira, y además a quién le importa lo que piense Kike. A mí me importa. Oye, mira, la verdad es que no es un juego malo, la música dije está muy padre, es que lo juegas y es un Castlevania, güey. La neta, lo juegas y no tiene pierde, o sea, tiene su nivel de dificultad, que sobre todo radica en los controles. O sea, la mayoría de los Castlevania, o al menos los primeritos, la dificultad no es tanto el juego, digo, sí es en parte el juego, pero más que nada es en la movilidad, es en el control. Y sobre todo que mantiene las armas originales, ¿no? El cuchillo, el agua bendita, las hachas, la cruz. Incluso hay un upgrade para tu látigo, ¿no? Porque traes un látigo así como que de piel. No sé si lo notaron. Y luego puedes hacer upgrade a otro que es como de metálico y así. Es un poquito más fuerte. Y también la parte de los enemigos, que aprovechar el Super Nintendo, que algo que después vamos a ver que se va a poner de moda, o algo que va a distinguir los juegos de esta consola, es que los enemigos se vuelven de mayor tamaño, ¿no? O sea, se hacen más grandes, aprovechan el poderío, entre comillas, de la consola para poder desplegar esta clase de gráficos. Realmente no es que sea un mal juego, la verdad. El problema más grande que yo veo con Super Castlevania 4 es que no sabe envejecer. Ese problema, o sea, sí, de esos juegos que envejeció bonito. Es que, ajá, yo lo recordaba como que, wow, el juego, que Super Castlevania 4, güey, la mera onda, ya va a dar Pokémon Pikachu. qué chidito, lo voy a volver a jugar. Y la verdad es que cuando lo estoy jugando el fin de semana, es como que, ay, canijo, yo no recuerdo que daba el pixelazo tan feo. O sea, no es cierto, se los digo yo. Qué bonito. Yo soy el primero que les dice que no se fijen, no juzguen un juego por sus gráficos. Pero ya así como que, ala, no sé qué me pasó. Y quiero culpar públicamente quiero culpar al Retrocast de esto, porque yo tenía buenos recuerdos de este juego. Ahí a mi compadre Retro Miguel o Miguel Góngora, un saludo para él y a toda la bandita de Retrocast. Porque hace algunos programas hablaron de Castlevania Drácula X, Rondo's Blood, y me puse a jugarlo para PSP y déjenme decirle, señores, que ese es el Castlevania definitivo. Ese es el Castlevania definitivo. Si quieren jugar un Castlevania chido, sí, chidito, jueguen ese. El de PC Engine, más que nada. Pues yo jugué el que llegaron para PSP, que le arreglaron algunas cosas, sí, y otras cuantas, y está bien chidito. Y les puedo decir que es el mejor Castlevania que existe. Y un saludo a Paco, otro nivel, que me está echando mosca en el Twitter durante el día. El Symphony of the Night es un excelente Castlevania, pero no es Castlevania completamente, porque el protagonista no es un Belmont. Entonces, ese se cuece aparte. Pero bueno, a lo que voy es, y a lo que me sucedió con este juego, o mi experiencia con este juego, es que no le puedo demeritar que sí es un buen Castlevania, no le puedo demeritar que la música está de pelos, pero empiezas a notar esos detalles que tiene la consola de Super Nintendo, que a lo mejor, no sé si llámale nostalgia, o llámale que en esa edad, no sé cuánta edad tenía cuando jugué este juego, yo creo que no sé, tiene unos 14 años. Si ustedes se fijan, no puede haber tantos enemigos en pantalla cuando estás jugando, así como que, ¿por qué me siento como que limitado? Y algunos movimientos son muy, no sé cómo decirlo, son muy predecibles de parte de los enemigos, como que rápidamente les encuentras la mecánica de ellos, entonces así como que, pues no sentí tanto reto. Te digo, yo creo que el peor enemigo es el control, y así como que, ay, cañón, no recordaba que fuera tan feíto el juego, o sea, lo sentía hasta cierto punto débil. Ahora, hay que recordar que este juego salió en el 91, fue de los juegos de lanzamiento de la consola, entonces se le puede perdonar varias cosillas, pero no es el Castlevania definitivo. Y pues, pese a quien le pese, no es el juego que yo recordaba. ¡Tarara! Pues, en cuanto a los enemigos y a lo predecibles que son, yo sí concuerdo contigo, la verdad. Y los movimientos, algunos son un poco como que burdos, toscos. En cuanto, yo me refiero más en cuanto a los brincos, porque los ataques y todo eso sí son un poquito más, como que sueltos. Pero en cuanto a los enemigos, sí concuerdo contigo en eso, Kike. Como que te los aprendes muy rápido y ya te vas y te vas y te vas y ya nadie te detiene. Y conforme vas consiguiendo nuevas armas o los upgrades para tus armas, ya se te hace muy papa el juego, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y además, que... bueno, si acaso una dificultad ahí que te ponen y que te presionan como todos los Castlevania es que tienes un límite de tiempo para terminar cada nivel. Entonces, aunque luego te ponen varias bifurcaciones para explorar o para ver qué hay en ciertos caminos que puedas tomar para llegar a tu destino o con el jefe del nivel, por lo regular necesitas sabértelos, porque si no vas a perder mucho tiempo y el tiempo te va a matar, que es algo también que tienes que tener cuidado en este juego. Sí, bueno, ahí nada más. Es que mira, Castlevania es un juego clásico, sí, todos sabemos que es un remake. Y probablemente Kike se va más por el lado de que no envejeció bien, porque digo, tenemos ya un poquito más experiencia como jugadores, etc, etc. Y por ahí yo me acuerdo cuando lo jugué por primera vez en el Super Nintendo, pues sí, la verdad, sí te quedas deslumbrado, porque estabas acostumbrado, o por lo menos yo estaba acostumbrado a ver mis mis gráficas de NES de 8 bits. Ahí lo máximo para mí en ese momento era el de Chippy Dale, y ya se ponía medio lenta la consola. Y después de llegar y ver el Super Nintendo y con Super Castlevania 4, te quedas de, oh sí, eso debe de ser mío. Y empiezas a jugar y te das cuenta de que, ok, sí, sigue siendo más o menos un Castlevania. Más que nada también lo digo por experiencia personal, después de jugar el primero, pues sí te das cuenta de si sí, sigue siendo un Castlevania tal cual. Pero más allá de la mejora gráfica y también de la mejora de sonido y todo esto, el control sí sigue sintiéndose un poquito lento. No es, obviamente, no es tan responsivo como los de hoy en día y no tiene la calidad de controles de muchos juegos que vemos hoy en día, por eso digo muchos, pero sí te sigue brindando esas horas. Ahora que lo estoy jugando en la semana y todo esto para, obviamente, pues seguir platicando de Castlevania 4 aquí en el Flashback, pues sí, probablemente te das cuenta de que algo que no envejece tan bien es el control, pero es parte del reto de Castlevania. O sea, Castlevania no es un juego que, además de ser un poco difícil y tener las distintas opciones para seguir tu camino, el control forma parte de Castlevania. Si fuera un control muy cómodo, yo creo que sería un poquito más fácil Castlevania, no tendrías tanto problema en pasar en algunos niveles. Probablemente sí, ahí sí nos costó trabajo en los niveles donde se empiezan a amontonar los enemigos, sobre todo aquellos donde te van persiguiendo los sarcófagos. Ahí sí puedes notar que sí la pantalla se puede poner un poquito más lenta, pues, básicamente porque pues, estamos hablando de una consola de 16 bits que trae muy buenos recuerdos a muchos, pero también hay que tomar en cuenta las limitaciones tecnológicas y la gran imaginación y la capacidad que tenían los programadores para ese entonces de poder explotar un sistema más allá de sus limitantes que probablemente Nintendo nos había vendido. Y que bueno, no digo, a pesar de que hoy en día consideramos inaceptable en un juego que se ralentiza mucho la cámara, en ese entonces no era tan penalizado, de hecho casi nada. Y brindaba como que una sensación más de desesperación al juego, así diciendo, ¡ah, este no se mueve y ya me van a atacar! ¡Y ah, ahí viene y ya valió! Y cosas así, ¿no? Entonces es más que nada cosa de empezar a ver las mejoras del Castlevania de Symphony of the Night, que es como que, como dice Sorcerer, es el pico de la saga. A lo que era Castlevania antes, me parece que es una muy buena reintroducción de Castlevania. Y Y pues bueno, ¿no? ¿Qué mejor que seguir jugando Castlevania de los títulos clásicos y no a lo que vimos en las consolas de la pasada generación, que fue lamentable? Fíjate que un dato curioso ahí entre las versiones de Super Nintendo es que la versión japonesa marca este Castlevania como un reinicio de la historia, pero curiosamente en la versión que vimos aquí en Estados Unidos habla de como si fuera la continuación de Simon Quest. Entonces como que ahí hubo algún cambio entre ambas versiones, porque de hecho en la que vimos nosotros aquí marcaba que como que Simon Belmont toma de nuevo su látigo para enfrentar a Drácula. Digo, la verdad no sé cuál haya sido la intención de hacer ese cambio, pero se me hacía como que un dato curioso. Siempre es que siempre hay discrepancias, cuando adaptan los juegos de Japón para acá, o sea, porque como que sacan su propia interpretación muchas veces en Norteamérica y en Japón por lo regular, como son los desarrolladores los que dan la información directamente, son los que dan la información más apegada a lo que se aparece en el juego. ¿Quién está haciendo licuados? Que me piche uno. Oigan, pero hay que recordar algo, güey. Hay que recordar que Castlevania en Japón no es tan querido o tan famoso como todo el pegue que tuvo Castlevania de este lado del charco. Entonces no duden que por ahí algo tenga que ver. Digo, que al final de cuentas la historia es lo de menos. Se mantiene la esencia. Y bueno, los voy a callar a todos porque necesitamos darle voz al chat, a los chats. En Mixler, este usuario barbacoa los domingos dice un especial de Dragon Quest. Qué chido tu nick. Un especial de Dragon Quest ahí sugiere. Y que dice que alguien se está convirtiendo en Saiyajin. Y bueno, y en el chat de interno de la página, ya saben que está en resetmx.reviews / live. Ahí pues como que Omar, Kike y Cross andan ahí discutiendo los temas del podcast de Omar. Estamos discutiendo que Cross ya tiene trabajo, ya dejó de ser nin y todo, felicítenlo por favor al buen Cross. Ah, ¿sí? Sí, y con su primer quincena se va a pichar los gancitos, ya dijo. Eso es, mejor no se pica. Y va a tener menos tiempo para jugar. Bienvenido al mundo Godín, Cross. Al mundo Godín. Exacto. Un mundo donde te consume tu alma. Dice Cross que esperen a que vaya la entrevista. Pero esperemos que sí, sea para ti, Crush. Y bueno, estaban ahí hablando de como de costumbre con Kike de Mazinger. Es que para que vean que o sea, lo que dije, pues de que el juego envejeció mal, me dijo Medina que a Mazinger le pasó lo mismo. La verdad es que es bien difícil recomendarle a la gente que vea Mazinger ahorita. Porque sí, la animación no está tan chida, güey. O sea, no. Incluso yo que lo veo dos veces al año, toda así completa, así como hay episodios que sí le adelanto, le muevo, porque chido sale Mazinger y hay mucha paja, pues, entonces. Y además abusa mucho. No envejeció bien. No, y abusa mucho de las cosas de género shonen, que se hacen siempre en lo del género shonen. Que son, por ejemplo, las recapitulaciones, como que ciertas tramas se repiten una y otra vez, secuencias, cosas así, que son clásicas, pero que ya, para alguien que ya ha visto demasiadas veces series, o más bien demasiadas series de ese tipo, termina siendo ya algo cansado a veces. Sí, entonces, bueno, al punto a lo que quiero llegar con esto, que está bien difícil recomendarle Mazinger a la gente ahorita, y lo mismo me va a suceder con este juego. O sea, sí hay mucho cariño que se le puede tener a este juego. Sí puedes decir que los niveles están... Es que, vaya, no quiero demeritar o no quiero que suene que el juego es malo. O sea, ya lo dije, el juego es bueno, es un buen Castlevania. El problema es que para los tiempos de ahora no envejece bien. Y es muy difícil darle a un jugador de estas generaciones darle este juego, porque se le va a hacer muy... muy chafa, güey. Y el problema, o lo, no sé cómo decirlo, o sea, por más que yo le quiera resaltar que sus enemigos están muy padres, su nivel de dificultad, se siente como en Castlevania, la música está muy buena, es así. No tiene ese alcance. Yo creo que logró su cometido, que era vender en el 91, apoyar el crecimiento del Super Nintendo, y creo que por eso es digno recordarlo. Pero desafortunadamente este juego sí está medio difícil de recomendar. Y luego creo que está bien caro, ¿no? ¿Alguien de ustedes checó más o menos cuánto anda ahorita? En la... Este es de los caros. Anda como en 800 Wii Points en la... Ah, bueno, en la consola virtual. Pero yo digo el cartucho. Ah, no. Porque hasta eso hemos tenido la oportunidad de tenerlo en nuevas plataformas, bueno, plataformas actuales con la consola virtual. Pero creo que si alguien quiere verse bien old school y bien coleccionista, creo que el juego le sale caro. Pues me extrañaría, porque el juego es más o menos común, y siendo de los primeros juegos del Super Nintendo, no es de los más así. O sea, si acaso, porque tiene muchos fans, si acaso por eso se explicaría, más no se justificaría. Mira, lo veo desde $400 en derramate y de ahí para arriba, así que váyanle. Ah, qué no manches. ¿Qué? $4,500 por un Drácula X, tan locos. Es que realmente lo estamos viendo desde un punto de vista actual, o sea, no estamos viéndolo desde ese punto, o sea, en el que salió y que fue algo como nuevo, o sea, nuevo, como dice Kike, que fue desde la primera generación de juegos. Y está, o sea, más no caro. Lo estamos viendo desde ese punto. De hecho, si lo vemos desde el punto de vista económico, el juego hoy vale más que lo que valía cuando salió. La inflación. Bueno, pero o sea, yo me refiero al impacto que tuvo, o sea, fue como algo que decías, o sea, wow, o sea, ¿cómo es que cambiaron tanto las gráficas de un, o sea, de una consola a otra, siendo el mismo juego? Y o sea, viéndolo desde ese punto en el que salió, o sea, créeme que todavía ni siquiera nacía cuando salió, pero creo que si lo podemos ver desde ese punto, creo que sí dio como un, no lo mejor de sí, pero fue un buen representante de la época de Castlevania, porque ahorita como que escuchas Castlevania como que ya es un nombre muy alejado, pero en ese tiempo, o sea, en esa época, sí fue como uno de los grandes títulos de Castlevania. Y bueno, fíjate, ahí el que no le tocó en su generación de juego nos está jalando las orejas. Y pues sí, porque este juego, yo, fíjate que a mí no me tocó jugarlo en su tiempo. Fue de los juegos que por alguna razón nunca llegó a mis manos, y que ya que lo he estado jugando y todo eso, sí puede que tenga sus limitaciones, puede que se vean algunas cosas feas, pero a final de cuentas este juego mantiene la diversión básica de los juegos de Castlevania, sobre todo de los clásicos de NES, donde pues manejas a un personaje que usa su látigo y que se enfrenta a los monstruos, y sobre todo que sigue toda una secuencia lineal del juego, que pues ya sabemos que a partir de Symphony of the Night le quitaron linealidad al juego. Bueno, de hecho desde el de Castlevania 2 ya le quitaron linealidad. Entonces pues este juego pues retoma la esencia del primer Castlevania, y pues nos presenta en un paquete más atractivo el juego clásico. Entonces es como, yo lo compararía un poco como el Super Mario All Stars, que retoma los juegos clásicos y les da un retoque, una reedición para que se vean mejor, y pues vuelvas a jugar lo que ya antes había salido. Pues eso es lo que le haría falta. Vemos en las generaciones actuales. Pues le haría falta ese juego, ¿no? Porque pues el Mario Salo, bien lo dijiste, o sea, es que no, incluso los gráficos del NES del Super Mario Bros. 3 sí están bien chidos, aunque bueno, el Mario 1 sí lo alivinaron bien cañón, y el 2 un poco poquito más. Bueno, no, si tienes razón, ¿no? A lo mejor si le hicieran algo así a este, a lo mejor ya no dije nada, ¿no? Ya no, ya me revolví todo, ya no dije nada. Pero bueno, a lo sí, que yo, si le hicieran digo, un filtro o algo, ándale, dicen que tú y yo estamos locos, Lucas. Si le metieran unos filtros o algo, a lo mejor sí, sí se podría. En la consola virtual se juega igualito. ¿Quién lo tiene en la consola o quién lo probó en la consola virtual? Hey, Bol, creo ahí. Que a ver. Creo ¿lo que jugaste así? Ah, está silenciado, Evil. Está silenciado, bueno. Pues quería ver si se jugaba igual. ¿Alguno de ustedes ha jugado a la consola virtual? ¿Se juega igualito? ¿Hay algún cambio o algo? ¿No? ¿Nada? No, no, lamentablemente ahí sí no. Como que, como tengo el cartucho, como ¿para qué quiero la virtual? Ah, cálmate, pudiente. ¿En serio lo tienes? Sí, yo tengo desde lo tengo desde chico, entonces. Es esos juegos que sabes que jamás debes dejar ir. Qué chido, qué bien. Tú muy bien, muchacho, tú muy bien. Yo lo tengo en consola virtual y fíjate que lo que me pasó a mí fue que, o sea, yo lo adquirí desde el Wii y cuando lo traspasé ahora al Wii U, como el Wii U está escalado a 1080, entonces cuando quise volver a poner Castlevania, no me salían los píxeles horribles. Y lo que tuve que hacer es que bajé la resolución a 480 y cambié mi televisión a un tamaño 4.3 y la verdad mejora bastante. Qué loco que tenga que hacerlo manual. Sí. Bueno, es la única porque pues ahora con las televisiones de ahora, pues sí, de plano ves todo el pixel completo y lo único que no puedes así como que emular son las scanlines. Pero si baja la resolución, sí, la verdad sí mejora bastante. Sí, de hecho, este es un problema bien común ya con las consolas, con las pantallas, ¿no? Uh-huh. Y con las pantallas actuales. Ajá, pero pues también con la consola, porque están diseñadas para una resolución de 240, y creo que la más pesada fue el Nintendo 64, esto de cartuchos, con 480, creo, y ya era alta definición desde entonces. Imagínense cuánto hemos avanzado, gente. Pero sí, básicamente yo también sufrí de este problema cuando conecté mi Super Nintendo. Si te das cuenta, híjole, la resolución que muestran las pantallas hoy en día es como dice Bonnie, te muestran todo el pixel. Y además dijeras, bueno, se ve como que un pixel muy limpio o algo así. No, se ve borroso, se ve infame. Y bueno, es ahí de que tienes que bajarle toda la resolución a la televisión. Estaba leyendo los comentarios del chat que dice Omar, ese Kike que dice que ya mandó a hacer el licuado, ¿qué fue ese sonido? Ojalá que fuera un licuado para mí. Oye, una cosa. Espérate, y otros comentarios. Crush que dice, luego al final me atoré porque no encontraba las flechas de plata y dejé de. Ah, no, pero está hablando de otro juego. Está hablando de Legend of Zelda, que estaba muy morro cuando le tocó y lo dejó de jugar como un mes o algo así. Que no hablaba inglés, ¿ven? Los juegos nos cultivan. Oye, nomás de comentar algo, que en ese tiempo Konami tenía unas prácticas medio, no sé cómo llamarlas. Ustedes díganme, salvo su mejor opinión. En la que protegían a sus programadores o la gente que trabajaba con ellos. Entonces se cuenta que cuando al final en los créditos, cuando te acababas un juego, venían unos nombres que realmente no eran los nombres originales de la gente que trabajaba, güey. ¿Por qué? Porque no había mucha gente que hiciera juegos, entonces ellos tenían miedo de que se los fueran a robar otra compañía. Entonces, por ejemplo, por ahí el director del juego es Masahiro Ueno, pero en el juego aparece acreditado como Jun Furano. Y lo mismo la gente que hizo el audio, que era Masanori Adachi y Taro Kudo, y en el juego sale como Masanori, como Masanori Odachi, y el otro, el Taro Kudo, aparece como Souji Taro. Entonces, pues era algo que se acostumbraba mucho en ese tiempo. Sí, hay un dato interesante, porque de hecho, ¿de cuántos no recordarán cuando terminaron algún juego de arcade? Por ejemplo, los de peleas. Que veían los créditos y así puros nombres bien chistosos. Sí, no manches. Es como ahorita que ponemos arroba Sorcer, arroba Iceplay, arroba Kik Kabuto. No, pero es un dato muy curioso eso, lo que nos menciona aquí, que yo tampoco... Mira, fíjate que no había pensado yo en esa teoría maquiavélica de Kike de que querían proteger. Yo pensaba que era así como una especie de broma entre los programadores, así como que sus apodos, pero tiene sentido, ahora que lo pienso sí tiene un poquito de sentido. Y bueno, también lo hacía la gente de Capcom. Sí, todos, y, todos de hecho. Oye, por ahí un comentario de Medina que está muy bueno. Dice, los Belmont tienen la característica de caer como piedras cuando te equivocas en un brinco. Sí, como costal. Exactamente, y tiene toda la razón del mundo. Y eso es Castlevania, señor. Y Barbacoa los domingos dice, a mí solo me tocaron los cartuchos con 1000 juegos. Y también dice, todo es cosa de los Illuminatis, por aquello de los créditos. Hay otro dato curioso, es que en la versión japonesa las estatuas salen así como que en topless. Eso fue lo que me motivó a investigar. Ah, sí, sí, la clásica. Y la sangre, ¿no? También sí, le cambió. Sí, la clásica políticas de censura de Nintendo, sí, que reinaron hasta la época de los 16 bits. Que no, sí, está, sí, que no eran públicas, pero eran como que conocidas por todos los desarrolladores o los que adaptaban juegos. Sí. Sí, de hecho también la parte esta de las cruces en la tumba esta donde cae el rayo. Ajá. Así como que era lo que primero te das cuenta, es una parte de la sangre, y como que en la versión japonesa pusieron las cruces tal cual, pero por alguna razón, supongo que por temas religiosos, se las editaron en la versión para la versión inglesa. Pero así son como que de los cambios que más me di cuenta, o sea, la parte de las cruces y de las estatuas. por si quieren buscar cómo se ven. Bueno, ya nada más quiero terminar un poco ya de cerrar el tema de juego, hablando un poco de lo que son los escenarios, los niveles y los monstruos. Porque primero los escenarios aquí tenían más ambientación, eran más extensos, y también pues los entornos influían en las dinámicas de juego, porque por ejemplo en el nivel de agua luego el personaje se movía más lento, o por ejemplo aquel nivel donde giraban todas las paredes, o aquel famoso corredor que usaba el modo 7 para mostrarte como si estabas caminando dentro de un tubo que iba girando. El candilote también. Mm. Y pues los jefes que... Ese es de lo mejor, lo del candelabro grandote, ese es de las mejores escenas, así que ay, es que es difícil cómo expresar, cómo transmitirles el sentimiento que cuando lo ves la primera vez, así es como que, wey, el Nintendo puede hacer todo esto, tengo gráficas de nueva generación, y que los jugadores de ahora ya todos los toman como ya por hecho, ¿no? Ah, sí, tiene que ser a 1080p, 60 frames por segundo, si no, no vale la pena. Sí, como... No, señores. Sí, es que la verdad lograron un efecto muy padre con ese candelabro, creo que realmente en cualquier lado como que destacan eso, o sea, la música, los efectos de fondo que con movimiento y ese candelabro creo que es lo que más destaca en cuanto a avances en cuanto a la generación de consolas y de digámoslo así, procesadores. Y... que no eran... Y me recordó mi experiencia de cuando tuve por primera vez mi Super Nintendo con el Street Fighter 2. Que decía, ah, no manches, ya tengo el juego que está en las Arcadias. y así como que tratando de presumirle a todo el mundo, ¿no? Yo tengo ese juego en mi casa, puedo jugarlo. Y no me cuesta. Sí. Bueno, o sí. Sea, sí, le costaba a tus papás luz, pero pues a ti no. Lo más chistoso es que ese juego de Arcadia después en casa y decías, ¡ay, el de Arcadia se ve más bonito! Pero bueno, era la ilusión, porque en ese entonces era muy difícil que tuvieras un juego de arcade adaptado fielmente a una consola, y esta consola como que ya se acercaba más a lo que veías en el arcade. Es que no había punto de comparación, o sea, tú lo veías en el arcade y no lo veías en tu casa y dices, es el mismo juego, pero lo checas ahorita y te das cuenta que son muy diferentes. Sí, sí. Pero es una buena adaptación. Uh-huh. Y qué es lo que te digo que me pasó con este juego. Yo jugué ese arcade y la verdad estaba bien feo. O sea, estaba, muy pesado el mono, y casi cada 3 segundos te estaban matando. Ah, el arcade de Castlevania. No, ese sí. Está bien perro, perrísimo. De sí. Hecho, me acuerdo de los primeros niveles, cómo te arrojaban como bloques. Uh-huh. Y esa secuencia que era como unos cuantos pasos de que habías avanzado, y ya con eso ya no avanzabas en el juego. Sí, luego. Y. Simon parecía que traía diarrea, se movía bien raro. Sí. Nada que ver, o sea, nada que ver con la versión de Super. Pero me gustaba una parte, una escena de ese arcade, ya que estabas hablando de él, donde pasabas enfrente de un cuadro de una mujer. Ajá. Y se veía como lloraba sangre. Ah. Que ese se veía bien perrón. ¿Neta? Sí. No me acuerdo. No me acuerdo. Ese se oye muy chido, hay que buscarlo. Sí, del arcade de Castlevania. Y fíjate aquí, Barbacoa los domingos dice: uno tenía que irse a las maquinitas gastando el dinero de la barbacoa mientras otros jugaban desde su hogar. Y bueno, pues vamos ya a las conclusiones. Empecemos con este Evil. Bueno, pues para mí, realmente es un juego que para mí vale mucho la pena. Como dije por ahí, para mí fue como que el tech demo de lo que hacía el Super Nintendo en aquella época. De hecho, pues yo me compré mi Super Nintendo cuando vi en la casa de un muy buen amigo, Castlevania. Por eso lo recuerdo así como que con mucho cariño. Si lo van a jugar en actual generación, pues ni modo, hay que escalar a mano la consola para más o menos asemejar a cómo se veía en su consola original. Pero jueguenlo. Bueno, pasamos con Emilio. Pues es un juego que marca, yo creo que una serie de juegos, o sea, es parte de los primeros juegos de esta serie que son muy buenos y que ahorita, como dije hace rato, que están un poquito olvidados. Yo creo que, bueno, concuerdo con Abel en que es como que un poquito el test para el Super Nintendo, pero yo creo que lo hicieron muy bien, o sea, fuera de los movimientos y todo eso. Creo que la música tampoco concuerda mucho a mi parecer, pero es muy buena. Eso no, o sea, el hecho de que no concuerde mucho no quita que sea muy buena. Y las animaciones y todo eso, mis respetos, la verdad. Y creo que si no pueden conseguirlo en su formato original, creo que en las consolas virtuales es una muy buena opción, aunque, como comentamos, sí es un poquito demasiado caro. Pero pues yo creo que sí vale la pena conseguirlo. Entonces vayan y denle una checada. Y valoren si lo tienen el juego. Sí, valórenlo. Sí, valórenlo mucho. Ice. Pues, me parece que Castlevania es uno de esos juegos que retoma la dificultad de ser un juego de plataforma, más que nada, sobre todo con la ambientación y el sonido mejorado de lo que es Castlevania. Por aquí también comentar que nos dio una muestra de lo que podía ser la consola de Nintendo de esos años, y que bueno, no fue el único título que explotó el modo 7 y los demás atajos, por así decirlo, en la programación para lograr títulos realmente espectaculares. Me parece que este es uno de los primeros en lograr esto. Y bueno, la mención es de que es un juego clásico, deben de jugarlo. Es más que nada, si son fans de la serie de Castlevania, o de la franquicia, perdón, de Castlevania, pues estoy seguro que lo tienen ahí en su biblioteca de juegos, ya sea virtual o ya sea físico, y si no lo tienen, pues mal hecho, tache. Y pues nada, deben de jugarlo, es un gran juego, a pesar de que sea un remake y probablemente no haya envejecido tan bien en algunos aspectos, pero es un gran juego y explica mucho de por qué el éxito que tuvo también después Symphony of the Night. Porque bueno, Symphony of the Night es otra maravilla de juego, pero no existiría Symphony of the Night si no hubiera existido Super Castlevania 4. ¿Y Kike? Pues bueno, la verdad es que es difícil recomendar este juego, lo voy a hacer de todas formas. Ya lo dije, es la esencia de un Castlevania, es un Castlevania tal cual, con su grado de dificultad, con su buena música, sobre todo la música, yo creo que es lo más rescatable. Es divertido, maneja muy bien el hardware de la consola, estás a cargo de un Belmont, hay mejoras en el látigo, los enemigos tienen buen tamaño. Entonces es un juego que sí se van a divertir, es un juego que sí se los puedo recomendar. Si pudieran conseguir cartucho, qué bueno, y si no, pues ya dijo ahí Able que consola virtual, vénganos tu reino. Es difícil, yo sé que es muy difícil, ya lo dije, es como tratar de recomendar más en estos días, pero si pudieran jugarlo, si pudieran verlo, yo creo que a lo mejor sí les llamaría la atención a algunos. Sé que no es para todos, pero si crees que este juego no lo jugaste en todo ese momento y crees que pudiera gustarte, dale la oportunidad, te va a gustar. No está tan largo, de hecho, yo creo que también es un punto ahí que medio falla, pero se compensa con otras cosas. Entonces, jueguen Super Castlevania 4, es un buen juego, no envejeció bien, pero no por eso se convierte en un mal juego. Ahora sí, que si quieren jugar el Castlevania definitivo, pues les recomiendo Drácula X, que salió en la versión para PSP. Ese, señores, es el mejor Castlevania que existe en la historia. Y gústele a quien no le guste, pero ese. Y ya. Una pregunta de ese Castlevania de PSP: ¿incluye las animaciones? No recuerdo. Yo me acuerdo que cuando. Sí, sí incluye las animaciones. ¿Por? Ya me acordé. Porque empieza en una carreta o algo así. Y me desesperaba y las brincaba. Porque era algo que tenía la de PC Engine, que te contaban toda la historia en animaciones, en secuencias animadas. Te supone que es una mezcla entre la versión con esa y una, y mejorar, le arreglaron unos bugs y le arreglaron otras cosas. Y yo creo que esa es la mejor versión la que hay para PSP. E incluso si compran el Greatest Hits, que es el colorado, como le conocen en algún lado, en la cajita roja, que es más barato. Incluso incluye Castlevania Symphony of the Night. Entonces ahí tienen dos buenos Castlevania. No, de hecho, disquito. De hecho, el original venía así. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, pues ahí está. Otra razón para conseguir ese juego. Jueguenlo en su PSP. Está bien chidito. Mucho reto, bonitos gráficos. Muchos enemigos. Y terminaste. También es revisado. Y terminaste recomendando otro juego, pero bueno. Aquí nada, rescatado los comentarios de Medina, que anda ahí diciendo que hace cola para calentar su comida y todo eso, su agua para su comida. Y un saludo a mi compadre Futuro Hello, que ya llegó. Futurín, ¿cómo andas? ¿Cómo andas de la rajada? Espero que estés mejor. Canijo. Es que se operó algo, entonces ya está mejor. Y también dice Medina que si hablamos de A Link to the Past, que sí, ya hubo programa de eso. Pero que si hablamos que él participaría, sí, como nos dijo con Xenogears, ¿verdad? ¿Quién? ¿Qué? Es que me habló Mar por Steam. M. Medina, ¿Qué? De que dice que participaría si hablábamos de X juego, como le hizo con cuando hablamos de Xenogears, ¿verdad? Bueno, es que él no pudo, es como yo que me ocupé, entonces pues así sucede. Por cierto, aprovechar eso que dijiste, eso es bien importante. Si ustedes, muchachos que nos están escuchando en el recalentado o en vivo o como sea, quieren participar en el flashback, son bienvenidos de hacerlo. Manden un Twitter @sorcererz o @ice_player o a mí @kikikabuto. O a la cuenta de Reset. Díganle, quiero participar. Ajá, o a la cuenta de Reset. Digan, quiero participar en el flashback y van a ser bienvenidos. Les decimos cuándo, cómo y todo. Y con mucho gusto, los micrófonos son de todos. Y este programa es hacer para bueno, ustedes. Ya vamos cerrando este bloque, que ya nos extendimos muchísimo con este juego. Entonces ya, si no, no vamos a dejar tiempo al otro juego, que aunque sea un tanto desconocido, merece su tiempo. Y bueno, que entonces esto fue Super Castlevania 4, un bonito remake, y que yo lo único que puedo decir es que puede ser recomendable para aquellos que busquen una versión de Castlevania bastante fácil y sencilla. Entonces es una buena introducción para aquellos que les puede costar trabajo jugar los otros Castlevania. Y bueno, esto fue este juego. Y les recuerdo entonces que vamos a la música del siguiente juego, que es el juego sorpresa. Ya saben, traten de adivinar qué juego se trata por la música, y si lo adivinan los que están en vivo, pues nos pueden elegir una canción para que la pongamos al final. Así que pongan atención a la música del juego y regresamos. Y pues ya regresamos de este corte musical, de estos temas musicales, pues de un juego también para Super Nintendo, y que tiene una temática en común con Super Castlevania, bueno, un elemento en común más bien. Y veamos si alguien lo adivinó, que me sorprendería. Nadie. No, nadie. Sí, porque es un juego bastante difícil de ubicar. Bastante desconocido, la verdad. Y bueno, pues, ¿de qué juego vamos a hablar? El juego se llama The Twisted Tales of Spike McFang. ¿Cómo dijo? Sí, este The Twisted Tales of Spike McFang es un juego que sigue las aventuras de un joven vampiro que es un príncipe de un reino donde pues obviamente gobiernan pues su familia de vampiros y donde pues el mundo está dividido por diferentes reinos que son liderados por criaturas míticas o monstruos y pues este juego está basado más que nada en un juego previo que había sido lanzado para el TurboGrafx, bueno, más bien para el PC Engine porque no salió, solo salió en Japón, llamado Makai Prince Do, ¿cómo es? Dorabo-chan. Dorabo-chan. Ajá. Que es desarrollado, bueno, más que nada publicado por Noxsoft, ese juego original. Y que era un juego que seguía las aventuras de este mismo personaje, pero era más de plataformas, donde pues usaba sus poderes de vampiro y lanzaba como bombas de tomates, porque pues era como, es una versión cómica de un vampiro que consume pues jitomates en vez de sangre. Y bueno, pues ya este juego de Super Nintendo de... ¡Tomates! De Twisted Tales of Spike McFang. Cambia un poco, tanto la forma el formato del juego. Porque en vez de ser una plataforma, pues ahora va a ser una mezcla de un RPG de acción. Donde vamos a ver al personaje desde una vista... se puede decir de 3/4 o superior, donde pues el personaje principal va a tener que ir enfrentando a los enemigos que van apareciendo a lo largo y ancho del escenario, con sus ataques principales que son pues una especie de giro y su sombrero que lo avienta con un boomerang, aparte de que va a recibir unas cartas mágicas que le van a dar diferentes habilidades mágicas o más que nada habilidades especiales, tanto de ataque como también para defenderse o para escapar de ciertos peligros. Y pues la historia, ¿de qué trata? Pues sea las aventuras de del príncipe Spike McFang de Vladamasco, este príncipe vegetariano que pues va a enfrentar al general Von Hessler, donde pues en este mundo gobiernan tres reyes, que es el padre de este personaje, Von Hessler, que es uno de los otros reyes de los otros reinos, y también la otra reina que ahorita no se me escapa el nombre. Entonces Von Hessler empieza a invadir los otros reinos y apoderarse pues de su rey, de destronar más que nada a los reyes. Spike McFang al principio pues está de viaje de entrenamiento y pues lo regañan, de hecho, porque en vez de ir a defender a su reino se queda a entrenar y ya regresa a su reino ya para defenderlo. Y pues más que nada va a ser unas aventuras donde va a ir enfrentando diferentes enemigos que le hacen daño como vampiro, ya que le salen unos pequeños ajos y otras criaturas por ahí como zombies y unos gatitos y demás criaturas que van a ir saliendo dependiendo de a qué zona vayas. Este juego, como también tiene elementos de RPG, pues va a manejar también lo que son las... Es la experiencia al ir matando a los enemigos y vas a subir de nivel, que obviamente va a subir pues el poder del personaje. Aparte de que puedes ir comprando mejoras del sombrero, que van a ser muy pocas en general. Y pues más que nada es de esto, trata en términos generales este juego. Un juego muy poco conocido y que fue pues traído al continente americano por Bulletproof Software. Entonces, pues ahí está, y pues empezamos a hablar de este juego. Bueno, la verdad, cuando revisamos, bueno, cuando revisé la escaleta, perdón, me di cuenta de que había un título que no había jugado y no había oído en toda mi vida. Obviamente también me di la oportunidad de jugarlo, por algunos medios no convencionales, claro, pero me dejé con un gran sabor de boca. Yo creo que si aquellos que les hayan gustado mucho lo que son los juegos tipo Secret of Mana o Secret of Gaia, yo creo que les va a gustar el estilo de juego de Spike McFang, porque es un RPG pues de esos tiempos, realmente con una vista desde arriba, donde ves a nuestro personaje moverse durante todo el mapita, y bien simpático el monito con su sombrerito, que resulta chistoso, sobre todo los ataques, ¿no? Ya ves que tiene dos tipos de ataques, el del sombrero que funciona así como un boomerang, y el otro que es con la capa, que bueno, es un ataque muy reducido en cuanto a lo que es el área de ataque, pero que tienes la posibilidad de que si dejas presionado el botón, empieza a dar vueltas como trompo y se maree, ¿no? Algo que, que estaba muy chistoso dentro del juego. Y te resultaba útil por algunos momentos, bueno, empezar a dar vueltas, pero tenías que ser bien cuidadoso con el aspecto de que te quedaras ahí mareado, porque sí, en los niveles superiores te caían como bestiecitas todo el mundo y te abarataban, ¿no? Pero es sumamente entretenido. Por ahí mucha gente va a decir, oye, bueno, sobre todo cuando busquen el juego y lo empiecen a jugar, o probablemente cuando encuentren imágenes del mismo, van a decir, oye, pero los gráficos es que están como que muy de escuincle, o no sé, muy simplistas o algo así. Pues la verdad es de que puede ser que sí, pero el juego tal cual, el modo de juego es muy bueno. No es, se va como que, digamos, con la finta, porque cualquiera pensaría que es un juego fácil. No, la verdad es que no es un juego fácil, es un juego que requiere que le dediques tiempo. Y tiene una dificultad más o menos moderada, ¿no? Es así como que muy sencillo. Entonces, pues tenemos que verlo, ¿no? Realmente revisar este juego, que es muy bueno, es una de esas gratas sorpresas que te llevas, ¿no? Después de tantos años de estar en esto de los juegos, y ver que todavía hay juegos de la época de 16 bits que te siguen sorprendiendo, ¿no? Por lo menos eso me dejó a mí mucho lo que es Twisted Tales of Spike McFang. Es eso, ¿no? Como que un poquito más de frescura en cuanto a lo que es el género RPG de esos tiempos. Y pues ya que mencionaste lo del ataque ese que gira y se marea, tiene que estar muy relacionado con eso de que hay un cierto tiempo de espera o de carga, que como que fue su forma de implementarlo, muy similar a lo que hacían con Secret of Mana, de que golpeabas y tenías que esperar a que recuperaran fuerzas de alguna forma. Ese era su forma de detenerte y de no empezar a golpear como loco varias veces. Botonazo. Ajá. Viejo. Mira, este juego estaba, yo tampoco lo conocía, para mí era mundialmente desconocido. Gráficamente me recordó mucho los juegos que hacía Natsume, estos de, ¿no?, Poki Rocky, y porque son esos gráficos así como que bonitos, curiositos, bien hechos, bien del estilo del Super Nintendo. Incluso en algunas ocasiones me quiere recordar un poquito a Airbound también. Pero pues sí, es un juego como mezcla de acción con RPG. Es como un Zelda, pero no es Zelda. Es como, ¿qué será? Una especie de Dungeon Crawler o algo así. Pero con... no sé cómo decirlo. Es una mezcla de ¿qué es? Es RPG. Es que es aventura. Es que es RPG de acción. Acción. Ajá. Ajá. Porque sí, precisamente tiene esa cuestión para evitar el mashup de botones. Y tiene su particularidad de ataque y cosillas así. Su perspectiva es como de tres cuartos y pues... gráficamente es muy bonito, está muy bien. El detalle es que sí es, no deja de ser, no deja de tener toques RPG, entonces de cuenta que tienes que hablar con todo mundo, tienes los textos en cajas de diálogos, te traen de aquí para allá, de allá para acá, y yo no tengo tanta paciencia por estos juegos, pero haz de cuenta que es lo mismo, que tienes que ir a algún lugar y sabes que se te hace sospechoso, pero no puedes activar nada hasta que no hables con alguien y ya te diga, ¿sabes qué? Aquí tienes que hacer eso, entonces tienes que ir hasta el otro lado, hablar con otra persona y luego volver. Entonces, aquí hay gente que disfruta hacer estas cosas, de tener tantas quests y de dedicarle sobre todo muchas horas al juego, de esto de las cuestiones de la experiencia, de ir comprando habilidades, de cuestiones así. Es un juego que definitivamente van a disfrutar bastante. Yo creo que para mí lo que más me gustó o el punto fuerte son los gráficos y esta ambientación que tiene de como que mundo japonés, pero también a la vez es como que medio místico, porque hay cosas mágicas, voladoras y cosas así, de que tienes un entrenamiento, de que se supone que eres como Drácula, pero no tan malo, que te alimentas de tomates. Es como que para suavizar un poquito la temática y siento hasta cierto punto que es como que muy aniñado, pero la dificultad no es para niños. No sé si ustedes, porque conforme vas avanzando en niveles se va poniendo difícil, ¿no? Digo, a pesar de que tienes buenos movimientos como la onda esta del sombrero, que es como si fuera el boomerang de Link, tiene su reto. ¿Cómo ven ustedes? Sí, muy... como que te fuerza mucho a que te vuelva a fuerza, porque si no te agandallan bien canijo los enemigos. Y bueno, también mencionar que complementando lo de que decían de los gráficos, que era muy de caricatura, muy aniñado, muy lo que dijeran, también está muy relacionado con la temática del juego, porque este juego algo que tiene es que no te lo puedes tomar en serio, porque tiene un tono muy muy cómico. Por ejemplo, hay una secuencia donde este Spike no puede pasar a través de una pared, entonces aparece uno de sus tantos ayudantes, asistentes, que son esos personajes que tienen cabezas como de Moai, como de la Isla de Pascua. De la Isla de Pascua, sí. Entonces uno de esos, de manchados, dice, que apúrate, tienes que llegar a tal lugar. Y entonces se voltea el Spike y ¡pum! Le suelta un patadón y lo manda volando varias pantallas hasta que atraviesa una pared. Y entonces tiene así momentos bien chuscos de este juego. Por ejemplo, cuando van hacia unas cuevas y que dejan atrás a uno de los compañeros de Spike, porque después hay que mencionar conforme avanzas en el juego se te van a unir compañeros que te van a apoyar ahí para pelear, que va a ser el hijo del general, pues del enemigo principal, que es Von Kessler. Su hijo Rudy va a ser tu aliado, y también la chica esta Camelia, que es princesa del otro reino. Entonces ellos van a ser tus ayudantes, tus aliados también en el juego. Pues sí, yo creo que este juego introduce una temática nueva, bueno, no nueva, pero sí algo diferente a lo que se puede ver en esa generación. Pues lo que realmente resalta dentro de esto es los gráficos. Yo no los vería como aniñados, pero sí son un poquito más suaves a lo que estamos acostumbrados a ver. Concuerdo con todos en cuanto a la dificultad del juego. Sí está muy, muy, muy, muy complicado. Más si, o sea, te dejas llevar por la apariencia del juego, de que si lo ves algo como para niños y todo, pero nada que ver, o sea, es completamente diferente. Y entonces yo creo que el hecho de que nos hayan dado ese como aspecto de Zelda, pero con una dificultad aún mayor, me agradó bastante. Y bueno, rescatando unos comentarios de Barbacoa los domingos, dice, antes consideraba la inocencia de los jóvenes, no como ahora que todo es violencia y sexo, de lo que no me quejo. Me sigue gustando tu nick, Barbacoa. Oye, fíjate y también dice, En vez de un vampiro parece un mago. Por aquí es que esa es la idea con la capa y la el sombrero. Por eso digo que como que suavizaron muchas muchas cosas. Y los personajes son del estilo así, ¿cómo se llaman? Super Deformer. Son cabezones así chiquitos y este como que no están a proporción. Pues y de igual forma todos los enemigos. Siguen la temática, bueno, la temática visual de lo que eran los juegos de Final Fantasy. Así todos cabezones los muchachos, aunque se escucha mal. Sí, ¿cómo se llama la compañía? Sorcerer, esta compañía no me suena. Naxxas, ajá. ¿Y esto es qué? ¿O qué? Pues es que esa es la bronca, es una compañía de esas compañías muy pequeñas de que sacaron ahí unos cuantos videojuegos. Ahorita te checo el dato de qué juegos publicaron. Pero síguele mientras. Pues pues ¿qué les puedo decir yo? La verdad yo no acostumbro a jugar a esta clase de juegos, que hay que invertirles tantas horas. Menos tiempo tengo ahorita, entonces yo prefiero algo que sea directo y a la acción. Pero si tú disfrutas esto de estar investigando, estar hablando con todos, hagan de cuenta que es un Zelda, pero bonito. Pero no bonito, como de niños, que está como aniñado, pero no es malo, güey. O sea, no por eso es malo. Otra vez, como que ando, se siente como que estoy atacando los juegos, pero no es así. Sí, quiero encontrar la forma en que pueda recomendar este juego. Es como que. Como, pues si te gusta estar investigando, estar explorando y todo eso, este es un título que sí vale la pena que revisen, aunque es muy difícil que lo consigan porque es mundialmente desconocido y por lo mismo el costo está bien caro este juego, entonces no es difícil, hay que leer bastantito, tiene su nivel de reto, porque sí tiene su nivel de reto, conforme vas avanzando los niveles se están poniendo cada vez más perros. Y pues yo creo que se disfruta, lo que más disfruta son los gráficos, ¿no? ¿Ustedes cómo ven, muchachos? Sí, mira, la verdad lo que es en el apartado gráfico, digo, yo sé que dije que eran como que gráficos medio niñados, pero si nos ponemos a la retrospectiva de esos años, yo creo que se ajustan perfectamente, y como bien dices, que son unos gráficos muy limpios, probablemente yo creo que de los más limpios que haya visto en un juego de RPG, y no me refiero a limpios de que pues no tenga nada a la pantalla, ¿no? Sino me refiero a limpios de que tienes una muy buena sensación de los detalles que hay en pantalla y de lo que realmente el programador te quería mostrar en pantalla, porque puede ser de que muchas veces lo hagan todo tan rebuscado que sientes que tienes muchas cosas en la pantalla, ¿no? Este no es el caso con este juego de Naxxas. Me parece que sí, esos juegos que tienes que estar leyendo, pues sí es un RPG tal cual. Pero hay... Bueno, o probablemente a no... No estar leyendo constantemente, pero si quieres conocer, pues sí tienes que empaparte muchísimo más. Pero es que yo lo que quiero de poner en contrapunto a lo que dice Kike es que la historia es solo un pretexto para que sigas por cierto camino en los escenarios, para que pelees con cierto enemigo, porque en sí el juego es completamente lineal, no es de ir y regresar, es de que te dicen vas de punto A a punto B, luego de punto B a punto C, recoge esta cosa y abres este otro camino que te llega al punto D, y o sea todo es bastante lineal, y de hecho la historia es bastante simple, o sea es... Los diálogos son muy poquitos, casi no hay tanto, más que nada no tienes que estar hablando tanto y la mayor parte del juego te la pasas peleando más que platicando. Sí, que las peleas sí están bien complicadas, ¿eh? No sé si recuerden cuando estás como que en un castillo con un caballero. Creo que eso es de lo más complicado, te lo juro que no sabes cómo batallé, que te lanzan tus puños y todo. Es que aparte tenía como, o sea, cinco, digámoslo así, corazoncitos de vida, y tenía tres veces esos cinco corazoncitos, entonces estaba muy, muy, muy complicado de matar. Y así con los demás jefes, están muy, muy complicados. Bueno, a mi parecer, yo que no soy como muy fan de los RPGs, o sea, no soy tanto como el odio que tiene Kike, pero no soy muy fan. O sea, sí me agradan bastantes, pero no es como mi género favorito. Pero sí están un poquito complicados. Creo que para ser de los primeros, bueno, no de los primeros, de esta generación, no, pero no ser de los juegos más conocidos, creo que sí le echaron como que muchas ganas a esta parte de la dificultad. Y bueno, ya rescatar el dato de Naxxsoft. Más que nada fue una compañía que se dedicó sobre todo a hacer juegos para PC Engine, ¿no? Ajá, para el PC Engine y para el Saturn. Y sacaron ahí por ahí algunos perdidos para las consolas de Nintendo. Varios de ellos son adaptaciones de juegos de otras plataformas. Por ejemplo, tenemos el Snow Bros. Jr. que fue para Game Boy. O los Wizardry 3 y 4. Entonces ahí... Con razón está tan japonés el juego, ¿no? Sí. Por el estilo de juegos que estuvieron trabajando. Pero fíjate, también ellos fueron los que adaptaron Double Dragon 2 para el PC Engine. Que aquellos que no lo conozcan, creo que es de las mejores versiones de Double Dragon 2. Porque incluye todo secuencias animadas a lo largo de todo el juego. O sea, ahí sí te cuentan a detalle la historia de ese juego. Pero ¿para qué quieres saber la historia? Solo quieres golpear ahí. Oye, que bueno, más para agarrar en contexto lo que dice Crush, que un Zelda pero bonito. Lo que quieres hacer es un Zelda pero como que con gráficos medio cute, medio kawaii, para que me entiendas. Y como quiera comprarme un gancito. Y qué te iba a preguntar, Sosre, oye, ¿tú cómo a quién le andas recomendando este juego? Digo, obviamente más de que les gusten los RPGs, pero ¿cómo me andas vendiendo este juego? Pues es que es... si bien sí tiene... Te digo, eso de subir niveles y equipar de RPG, pero en sí yo diría que es más bien un juego de aventura y de acción, porque la historia es muy simple y es muy lineal. Entonces el elemento principal del juego está en la aventura del personaje y pues en las peleas, porque al final de cuentas la dificultad del juego y el reto del juego está en manejar al personaje para que esté peleando con los diferentes enemigos, porque sí. No es de comandos, es de que te estés moviendo y que estés golpeando a los enemigos. Ajá, es como botonazos. Uh-huh. pero tampoco es de botonazos, porque el mismo gameplay te lo permite. O sea, es como que esquiva y golpea. Ándale, más estratégico. Ajá, porque tampoco puedes aventarte todo de volada. Uh-huh. Y bueno, también mencionar que este juego, pues aparte tiene, a lo largo de los escenarios hay varias trampas que se va a enfrentar el personaje, flechas, lanzas y todo tipo de peligros. Y aparte los enemigos tienen pues patrones de pelea también bastante elaborados. Por ejemplo, en el castillo, que es de los primeros escenarios, aparecen unas gatitas que si te acercas te dan con un báculo y brincas mucho. Yo pensé que ibas a decir como las gatitas de Porcel, y dije no, estamos hablando de otro programa. No, sí, pero esa es la parte también divertida del juego. O sea, hay enemigo variado, no es como que lo mismo siempre. Y aparte, hay que mencionar y destacar que también este personaje, Spike McFan, contaba con magias en formato de cartas. donde, pues dependiendo de qué cartas, porque las comprabas, aunque eran aleatorias muchas de ellas. En una maquinita que era como de las de... slot, de las de... ay, ¿cómo se llaman? De las como las de Las Vegas. Ándale, exacto. Y entonces era así como que random tu tarjeta secreta o tu tarjeta que comprabas. Entonces, por ejemplo, podrías tener la habilidad de invisibilidad, que de hecho era como invencibilidad, invisibilidad, porque se escondía el personaje en su sombrero. Podías invocar criaturas como ángeles o murciélagos. Podías convertir a tus enemigos en pequeños y lindos animales. Podías sacar un globo para escapar del lugar. Tenías también ataques elementales como fuego o rayo. También podías darle poder a tu compañero. Y por supuesto los más comunes, que eran los jitomates, que si los usabas te recuperaban energía, porque la barra de energía de Spike estaba constituida pues por tomates. Que de hecho muchos cuando jueguen el juego al ver la barra de energía van a decir, ah, pues ha de tener varias vidas o algo así, pero no. Pero no, exactamente, eso es lo que me sucedió. Los tomates son todo se mide en tomates, señor. Sí, entonces si se te acaba ya valiste y regresas hasta el punto donde salvaste. Porque este juego, obviamente, como siendo RPG, te permite salvar el juego. Y tienes que ir con tus achichincles, ¿no? A salvar. Sí. Y tienes que ir juntando monedas para comprar cosas también. Como buen RPG, se cuenta que es un RPG light. Más light que Pokémon. Sí, sí, porque... porque típico que el dinero lo sueltan los enemigos. Uh-huh. Y te sentías rico. No, y te sentías rico cuando uno de los enemigos soltaba una monedotota. Pero una así, literalmente, como dices, hacer una monedotota del tamaño del personaje. Y obviamente también vas ganando experiencia, ¿no? Ajá. Que de hecho te llamaba tu sirviente diciéndote, hey, Spike, ya subiste de nivel. Sigue peleando, algo así. Ah, porque como eras el mero mero de la familia esta, real, te hablaba por tu celular, ¿no? Porque se hacía el ring y todo el rollo. Sí. Y acá dice Boracual, los domingos es de los pocos juegos donde disfrutas que te hagan daño. Por todas las reacciones, ¿no? Que tenía el personaje, el Spike. Las animaciones, sí. Te me acuerdo que hasta gritaba, ¡au! ¡Au! Se quejaba. Y es que en muchos de, como ya te había dicho, a lo largo del juego era típico, te sabía sorprender con las secuencias cómicas que sucedían. Oye, Soster, ¿y tú cómo conociste el juego? Porque en la investigación que estuve haciendo, nadie conoció este juego. Creo que solamente una persona lo conocía y no pudo venir. Un saludo muy especial a Juanito Calacas del Retrocast, nomás que se le complicó ahí con el horario y todo eso. Dice que él sí le gustaba mucho este juego y es bien fan. ¿Tú cómo conociste este juego mundialmente desconocido? Es lo que no estoy seguro si me lo prestaron o lo renté. Pero el chiste es que yo lo tuve y fue así esos juegos que me por hacer destino cayó en mis manos y él lo estuve jugando. Y así simplemente. Ajá, y pues me clavé con el juego porque sí, es algo que no te esperas a la hora de jugarlo. Y bueno, aquí hay que se quedaron callados, ¿qué onda? Perdón, pues, le puse el mute a esta cosa. Es que el juego no es para mi estilo. Yo creo que... yo creo que ya dije lo que tenía que decir sin ser mala onda. pues ya. Mejor desquítate porque yo me voy a desquitar de Mortal Kombat. Cuando hablemos de Mortal Kombat. No te preocupes. Voy a traer refuerzos ese día. No, yo creo que son esos juegos que habíamos dicho en otros programas que es una verdadera pena que no los hayan dado a conocer más, ¿no? Yo creo que si hubiera tenido un poquito más de apoyo el juego en la parte publicitaria, yo creo que estaríamos probablemente hablando de él en otro tipo de tono. Pero digo, no estoy tan seguro que llegue a ser como que clásico, ¿no? pero sí como de esos juegos que sí recuerdas por el grandioso tiempo que te brindó en su momento, por las animaciones, por los gráficos, un poquito de la música, el combate, los enemigos. Es una verdadera pena que no hayamos oído de él antes, bueno, por lo menos yo, y pues ya, ¿no? Probablemente no atacarlo así como Kike, ya ves que Kike ataca en un RPG y lo destroza. Pero no, este está como que muy bonito. Está leve. Sí, la verdad no creo que como a la altura de los grandes, pero sí da buena pelea, ¿eh? O sea, si, como dices, si le hubieran dado un poquito más de promoción, creo que ahorita sería de los clásicos de hoy y siempre. Es que mira, como juego secreto estuvo excelente, porque es un juego mundialmente desconocido. Es un juego que no está mal, o sea, no es mal el juego, pero si te gustan ese tipo de juegos, pues lo vas a disfrutar más. Ahora, yo creo que lo más difícil es cómo conseguir este juego, porque es un juego, por lo mismo que es desconocido, no hubo mucha distribución en México, y lo que estoy viendo es que no lo he visto en Mercado Libre, y en eBay está el más barato, $60. Entonces hagan las cuentas, do the math, y vean qué tan caro está conseguir este juego. Creo que el más barato es el japonés o el europeo, pero pues está de pensarse un rato. Qué manchado, sí. Y además porque este juego desafortunadamente solo se puede conseguir como cartucho para Super Nintendo, no está en consola virtual. Ni estará. No. Yo creo que lo único que le reclamaría yo a este juego es que en ciertos momentos sí como que se parece mucho a Zelda. O sea, fue como que sí tiene como que su... O sea, sí es un juego muy jugable, pero como que la primera hora sí te da el golpe, así como que sientes que estás jugando con Link con sombrero. Así no es, o sea, pero pues pasas, Link ya tiene sombrero. Creo que pasas la primera hora y el juego, o sea, ahora sí como que ya habla por sí mismo, pero yo cuando lo jugué, o sea, como que lo rechacé precisamente por eso, porque como que lo sentí muy parecido a Zelda, pero luego después te das cuenta que no, o sea, que realmente sí es un muy buen juego. Entonces ahí también está la advertencia de que no se dejen llevar por la finta, de que es un clon de Zelda o algo así. No. Y que pues lo prueben, porque tiene su propia identidad, su propia forma de ser y de jugarse. Sí. De hecho, yo creo que es como que está inspirado en, pero eso no significa que esté 100% hecho en. Entonces, sí, ahí denle una... Pruébenlo, gente, sobre todo si le pueden poner sus manitas encima, pruébenlo, no se van a arrepentir. Y bueno, pues ya continuamos con las conclusiones. Empezamos ahora con... contigo, bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos en este flashback número 136, gente. Conclusiones. Me gusta asustar aquí. conclusiones, entendí despedidas. Bueno, ya me adelanté. conclusiones. Bueno, a pesar de que es un juego muy desconocido, estas las desafortunadas aventuras de Spike McFang. Me parece que es de esos juegos sorpresa que dejan un gran sabor de boca. No es como que... Yo creo que solo se lo metió ahí por azares del destino de que ay, vamos a ver chicle y pega, ¿no? Yo creo que es un gran juego. Tenemos elementos de RPG muy buenos y no es tan complejo como otros títulos del género. Es un juego muy accesible, tiene una animación muy limpia, muy fluida, un buen sonido. No podemos decir que tiene lo último del sonido de ese tiempo, pero es un sonido aceptable y que estoy seguro que les va a proporcionar muchas horas de diversión, sobre todo aquellos amantes del género RPG en todas sus variantes. Van a estar ahí probándolo, seguramente tratando de conseguir para mantenerlo en su biblioteca. Y si no es el caso, bueno, pues no digan que no se los advertimos, pero la recomendación ahí está. Conclusiones ahí, Abel. Bueno, yo en mi caso, o sea, realmente sí, sí lo recomiendo. Pero así como que yo sí haría la advertencia, así como que aguanten la primera hora, y se van a ir dando cuenta como que tiene su propia personalidad. Digo, estamos hablando también de un juego que salió 2 años después de... Bueno, lo volvimos a perder. Sí. Emilio, continúale tú. Bueno, pues, bueno, continuando lo que decía Abel, para que no se quede como que en vano su comentario, creo que sí, no deberían de quedarse con la finta como que es Zelda, o sea, que es muy parecido a Zelda, porque realmente el juego tiene su propia esencia y es algo que como que tarda en darse a conocer. Es un juego muy completo en cuanto a mecánicas, colores, moldeados, bueno, no moldeados, fondos, los personajes están muy bien hechos, y yo creo que es algo diferente a lo que estaban acostumbrados a mostrar en esa época. No de lo mejor, pero claro que sí vale la pena darle una checada. Entonces, si tienen la oportunidad, realmente no se la pierdan. Y sé que es un poco complicado conseguirlo en este momento, porque como estaban mencionando, no es un juego muy conocido, no es un juego que se le dio gran apertura en su época. Entonces, si tienen la oportunidad, definitivamente pruébenlo. ¿Y Kike, no sé si quieres agregar algo más? No, nada más, si pueden jugarlo, jueguenlo. Es un juego, es un Zelda cute, aunque les enoje el Crush Dan y no me vaya a comprar ganditos. Revísenlo, no es un juego malo, es un juego que vale la pena conocer, es un juego que vale la pena investigar, aunque sea, chequenlo aunque sea en YouTube, para que vean de lo que estamos hablando. Y si son fans de este género, pues adelante, se van a divertir bastante y ojalá lo puedan conseguir y lo puedan revisar. Bueno, y pues vamos a un breve corte de lo que de los que quisiéramos que fueran nuestros patrocinadores, pero dudo que nos puedan dar algún recurso. Así que regresamos y ya para los despedidos. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y bueno, pues ya estamos de regreso de este pequeño corte o anuncio. Y bueno, ya vamos a las despedidas directamente. Ya para cerrar este programa, para despedir este Flashback 136. Y pues bueno, empecemos con las despedidas y los anuncios. Empezando pues con Abel, que nos comparta, bueno, que se despida y que nos comparta sus medios de contacto. No, creo no que... volvió. Ay, bueno, no, parece que no, no volvió ni por, el cambio de las tortillas. Bueno, a ver si se integra ahorita. Bueno, Emilio, ahí despedidas y anuncios. Bueno, muchas gracias por escucharnos un lunes más. Espero les haya agradado el programa. Muchas gracias a la gente que quedó con nosotros al final. Fue nuestro amigo Crush Dan, Futuro Hello y Omar, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, oye, siguiendo con eso, en el chat de Mixler tenemos también a Barbacoa los domingos, Futuro Hello, Berin8822, Frank Castellanos y 7 Elsewhere. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hay tus despedidas, tus anuncios. Ahora sí, ahora sí son las despedidas. No, pues bueno, ahora sí, gente, muchísimas gracias por habernos escuchado en este lunes de Flashback número 136, con dos buenos juegos. Probablemente lo único que los une es la temática vampiresca, y dejémoslo hasta ahí, porque uno es bien metido en la temática vampiresca y el otro es como que más, más linda la cosa, ¿no? Anuncios parroquiales, pues tenemos programas toda la semana. Mañana tenemos Cinemás con el señor cine de Reset, que es Trapsam y compañía. Tenemos lonche con el Team Choco el próximo miércoles, así que ya saben, ahí vamos a andar. El jueves, pues ahí ya saben que tenemos programas, tenemos el Push Start. Y y pues de ahí hasta el próximo lunes, ¿no? Que tenemos otra vez Flashback aquí, y aquí vamos a estar con todos ustedes, gente. Como siempre, un gusto y un placer compartir micrófonos con toda la bandita del chat, ahí tecladazos también, y obviamente micrófonos con aquí, con el panel virtual. Así es, ahí está, y pues muchas gracias porque ahora nos acompañó mucha gente y estuvo colaborando por todos lados, entonces eso se siente muy padre cuando aportas sus opiniones. Y bueno, tus despedidas y anuncios, Quique. Pues muchas gracias a toda la bandita recetera que nos acompañó este ratito a hablar de juegos retro, de juegos viejitos, pero bien chiditos. Gracias por hacerlo, gracias a la gente que estuvo aquí en vivo. ¡Aplauso para ustedes! Y también un agradecimiento a las personas que nos descargan en... Abusados. La gente que nos descarga en formato... ¿Quién está serruchando madera? Sí, es lo que están rascando la panza. Ya no se rascan la panza. Un agradecimiento especial a la gente que nos está escuchando en formato recalentado. Gracias por tomarse la molestia de descargarlo, sea por el iTunes o por iVoox. Gracias por hacerlo. Vénganse al chat, se pone chidito todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en reset.reviews/live se pone bien chidito. Entonces, gracias por hacerlo. Y pues nada, te pueden seguirme en @kikekabuto, todo con K. Ahí estamos para lo que quieran, gustan y manden. Ya saben que este es su espacio, son bienvenidos. Si quieren participar, ya les dije cómo. Y pues nada, saludos también a todos los demás gente que hace podcast, ahí a la Zona Negativa, Celiquistal, La Presa de Daggett, Episodio Cero, la gente de Retrocast, Miguelón y Juanito Calacas, y no sé quién más me falta. Saludos a todos ellos, y pues nada más, gracias por acompañarnos otra vez y pasen buenas noches. Y por ahí nada más mandar la recomendación ahí que nos pone el buen Omar, que es recomendar el 45 RPM o 45 RPM, que es un podcast que tiene ahí en iVoox. Uh-huh. Y el beso de Hello que anda ahí pidiendo tu beso. Ahí está tu beso, Hello. No te lo doy tronado, ¿por qué no? Oye, también, sí, qué bueno que dijiste, Ais, el recordatorio de la comunidad de Steam. Ajá, y estamos varios en Steam. Estamos varios en Steam, entonces ahí está Omar, está Crush, estoy yo. RCTMX, ahí búsquela en Steam. Sí, sí, sí. Próximamente la ICE cuando tenga una PC poderosa. Y me acabo de dar cuenta que Sorcerer tenía razón. No hemos hecho juegos de Rondo's Blood, lo escuché en el Retrocast. Entonces admito mi error y por eso voy a regalar un juego de Steam la próxima semana. La próxima semana regalo un juego de Steam, entonces para qué. Pero tienen que venir aquí en vivo, si no, no vale, ¿eh? Sí, me pongo guapo como Kike, ese va a ser el hashtag. Algo así, pero vamos a regalar un juego de Steam, entonces el chiste es que tengan cuenta de Steam, obviamente, y que entren aquí el lunes, los vamos a estar esperando el próximo lunes, y con mucho gusto se los vamos a regalar. Ahí está, ahí también para que estén pendientes. Y bueno, ya nada más recordar, yo soy Sorcerer Z, me encuentro así en todas mis redes sociales, mi canal de YouTube, Sorcerer ZZ, o doble Z, como quieran decirlo. Ya nada más ahí mandarles saludos y recomendaciones de los podcasts, empezando por la podcastería, que ya habíamos puesto el anuncio, los de Select Start, los de Música Alterna Podcast, los de el podcast de Criaturismo, los de Zona Negativa Podcast, los de Beats and... Ya, también el de Beats and Beats, o sea, Beats y Ritmos. Y bueno, todos los podcasts de la podcastería en sí, porque es difícil acordarse de todos, pero bueno, ahí está la recomendación. Y bueno, ya nos despedimos, espero que hayan disfrutado este Flashback 136 de Castlevania... Super Castlevania 4 y The Twisted Tales of Spike McFang. Bueno, y ya nada más para hacerles el anuncio que el siguiente podcast va a ser de Devil May Cry. Otro juego que no me gustó. ¡Tararán! Hombre, vamos a estar con ganas, ahora sí. Y el otro que nos lo complican por la consola en la que está, pero bueno. Ese sí. Y no va a haber por ahí spoiler, Medina, así que no preguntes. y por cierto, ahí barbacoa los domingos, ya hicimos de Metal Gear, así que ya búscale por ahí. Bueno, hasta luego y espero que pasen una buena semana. Nos vemos hasta el próximo lunes. Los esperamos. Bye, bye, señores. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.